Esto es Ágora Sol. Somos mentes corrientes. Buenos días y bienvenidos a Mentes Corrientes. Esta semana añadimos una incorporación más, la de Elena Villarreal, que estará con nosotras en el programa para comentar las noticias que os traigamos. Esta mañana nos acompañan algunos de los autores de la tercera entrega de Bloggers Now y además de la compañía de Elena, contamos con nuestras habituales secciones, el micrófono Pombo y las propuestas para la semana. Y os recordamos que podéis encontrarnos en el Twitter Corrientemente y en Facebook con el nombre de Mentes Corrientes. Además, nuestro correo mentescorrientes@gmail.com está abierto para todo lo que nos queráis enviar. Bueno, y como ya hemos comentado, a partir de ahora nos acompañará Elena Villarreal, que nos traerá una noticia cada semana para que comentemos aquí en el programa. Así que buenos días, Elena. Hola, buenos días, Esther. ¿Qué nos traes para hoy? Hoy vamos a hablar de las franquicias. Cada vez son más las personas que deciden invertir sus ahorros o pedir un crédito para montar un negocio aparentemente rentable y del cual serán jefes. Estos negocios son las llamadas franquicias, que cada vez son más numerosas en nuestro país. El número de franquicias ha aumentado desde el 2001, que rondaba las 650, gradualmente hasta el 2014, con más de 1.000 franquicias en España. La facturación también ha ido creciendo desde menos de 12.000 euros a principios de siglo hasta los más de 25.000 de la actualidad, según datos publicados en el diario El País y proporcionados por la Asociación Española de Franquiciadores. Del día 24 al 26 de abril se ha celebrado en IFEMA, el recinto ferial de Madrid, la denominada Expo Franquicia, donde más de 300 marcas de este sector se han acercado al público en busca de nuevos inversores para un negocio que parece no ha hecho más que empezar. Bueno, cuéntanos un poco por qué elegiste este tema. Bueno, ahora hay mucha gente que no tiene dinero, está en busca de trabajo y decide poner un negocio bajo el respaldo de una marca, que sería la franquicia. Y bueno, esto parece en principio pues un negocio que todo va a salir muy bien, que te proporcionan el material, la información, etcétera, pero mucha gente se está dando cuenta de que no es así, de que luego cuando el negocio quiebra tiene una serie de deudas con la franquicia y además pues no se ve respaldado por nadie porque todo lo que le prometieron no venía en el contrato, sino que era, bueno, se lo decían que sí, que iba a tener una rentabilidad muy alta, pero eso no estaba por escrito y la rentabilidad es mucho menor. O sea que hay mucha parte oculta en este negocio que al principio pinta muy bien, ¿no? Pero luego parece que no. Lo que a mí me llama la atención es que parece que ahora estamos viendo en todas estas cadenas que eso, que vemos una marca y es que te encuentras una en cada esquina. Y claro, yo me pregunto hasta qué punto eso, que parezca rentable, lo es este boom, porque habrá unos sitios que se llenen en función de dónde estén, pero es que si tienes uno en cada esquina, no todos van a hacer un negocio increíble. Entonces, claro, yo creo que también debería controlarse eso un poco, porque al final van a salir perdiendo más gente que la que sale beneficiada. Esto es lo que ha sucedido, por ejemplo, con una cadena de supermercados muy famosa que ha tenido muchísima rentabilidad, ha habido muchos locales y ahora pues gente que se está sumando en estos momentos o que se ha sumado hace muy poquito está viendo cómo se está arruinando porque realmente hay muchísima más oferta que demanda. Entonces, bueno, aparte que también se ve como una democratización del producto, es decir, por ejemplo, ponemos las cañas de cerveza a 40 céntimos de tal manera que todo el mundo puede permitírselo. En cambio, yo pienso que puede llegar un momento en el que se hundan los bares y los locales tradicionales donde la caña de cerveza vale mucho más porque evidentemente compran al por menor, entonces no se pueden permitir estos precios y todos sean franquicias y entonces las franquicias controlen el mercado de tal manera que pongan el precio que quieran. Entonces esto también es un riesgo que podemos correr si se siguen extendiendo y acaban con todos los demás negocios. Claro, pero si se siguen extendiendo y lo que decimos, al final solo puedes encontrar una sola cosa. Hay gente que le gusta la variedad y encontrarte lo mismo en cada esquina no llama la atención. Entonces yo creo que tiene sus pros y sus contras, pero yo creo que este mercado debería estar un poco más regulado. Que no todo el mundo ponga franquicias porque al final eso, tiene muchas cosas que pueden salir mal. Eso. Creo que lo de los booms siempre ha sido así, en plan, nunca ha funcionado. Si tú eres original, un vanguardista y montas algo y funciona, suerte. Pero cuando todo el mundo empieza a hacerlo, mira la bolsa, mira mal problema. Pero vamos, muy respetable. Si la gente necesita ganar dinero, pues monta un negocio. Mira, ahora está de moda poner tiendas de venta de marihuana y cosas así. Pues, ¿sí? Sí, sí. Y ganan una pasta, además, súper respetable. Si puedes, pues hazlo, pero no sé. Que el problema también es eso, que te lo ofrecen como a la gente eso, que está mal, que está en paro, que necesita sacar dinero, que necesita un trabajo, te lo ofrecen como lo que nos ha contado ella, que te lo ofrecen como algo perfecto y en realidad en el contrato hay muchas cosas que luego salen mal y acabas más arruinado de cuando habías empezado. Hombre, pero es que los pros y los contras, y te tienes que informar antes, supongo, como en todo, vamos, claro. No puedes ir ahí en plan, venga, un negocio, a tope, no sé. Pero bueno, todo esto es eso, un poco lo que tú dices, estar pendiente, porque sabiendo que no todo lo que reluce es oro, entonces hay que tener un poco de cuidado con las cosas que se hacen. Pero bueno, esperamos que de momento para la gente de a pie que esté intentando de esta manera salir adelante pueda conseguir que le vaya bien. Exacto, hay que buscar información, no dejarse llevar por la ilusión y pensar que esto al final se regulará solo y el boom se acabará. Cuidado, chicos. Maybe we should sit and light a candle. People stay and people go. We cannot know what will be so. Un vecino de 76 años del barrio de Las Margaritas se fracturó la cadera tras una caída de la bicicleta en el carril habilitado por culpa de unas obras municipales. Como consecuencia, ha quedado con un 37% de minusvalía que le impide volver a hacer deporte y necesita ayuda para las actividades de su vida diaria. El ayuntamiento les anima a denunciar a UTE Getafe Renueva, adjudicataria de las obras, pero el matrimonio alega no tener dinero para ello y después de un año nadie se ha hecho responsable. A mí, bueno, esta noticia me llamó bastante la atención porque ahora que está esto de que van a poner del bicimad o como se llame, esto de las bicis que alquilas en Madrid y vas de un parking a otro, que está ya en otras ciudades como Sevilla y Barcelona. Y claro, se está como fomentando mucho el uso de la bicicleta, pero ¿en qué condiciones? Porque el problema es esto, este hombre estaba por el carril bici y se cayó porque estaba el carril bici hecho una mierda por las obras. Entonces, como no estés fomentando el uso de un transporte, que la gente se va a matar si lo usa. Primero, cuida lo que es. Pues si haces un carril bici en condiciones, ya aplicas otras cosas. Pero parece que es como, no sé, pedalear y sensatos. No sé. También aquí ha sido la mala señalización, ¿no? Que también les ocurre no solamente a la gente que va en bici y no lo ve porque no está bien señalizado, como la gente que tiene una minusvalía que muchas veces dice, me he caído en una zanja porque no veo y voy con el bastón, y es que no está señalizado, ni está, se tiene cuidados, ni se tiene en cuenta a la gente que tiene este problema. Claro, y por mucho que el ayuntamiento diga que es cosa de los que están haciendo la obra, bueno, pero es que se supone que tú tienes algo que ver en eso, tendrás que controlar que es este. O sea, el carril bici es algo público, entonces tendrán que controlarlo ellos, y si no está bien, por las obras ha perjudicado o porque no estaba bien de antes, eso ya no lo sé, pues habrá que controlarlo. Además que, en mi opinión, el carril bici de Getafe, no por las condiciones, también está un poco mal de situación, porque, por ejemplo, el que pasa por la universidad, en vez de pasar por el lado de la carretera, pasa pegado a la puerta de la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente está entrando todo el rato y encima los ciclistas se quejan. Pero si es que estoy entrando a clase. Entonces, claro, está colocado como en el lado contrario de donde debería. Y claro, ahí no me extraña que un día atropellen a alguien. Es que es eso, tienen que tener un poco, si fomentan el uso de la bicicleta, que la hagan en condiciones, porque al final la gente dice, ¿para qué voy a salir si me voy a matar en el camino? Aparte, el carril bici no es eterno y muchas veces las bicicletas tienen que ir por la carretera, que tampoco es seguro ni para ellas ni para los coches. Claro, es que por eso me ha chocado que estén ahora implantando esto de Bici Madrid. Pues primero arregla todo el carril bici en Madrid para que la gente que tenga bicicletas pueda usarlo, y luego, cuando eso ya esté en condiciones, implanta tú el alquiler de bicicletas. Pero ¿cómo lo vas a implantar si no tienes de momento un sitio por donde puedan ir seguros y comunicados por todos los lados? Y lo que también me llama mucho la atención de esta noticia es el hecho de que no tengan dinero para hacer la denuncia, ¿no? Porque también las tasas de poner una denuncia no deberían ser tan altas que la gente no tenga la posibilidad ni siquiera de demandar su derecho, ¿no? Es que un hombre se ha quedado minusválido y ahí se ha quedado y nada. Y nadie hace nada. Un pobre jubilado que estará ya, señor. Y además eso que ponía en la noticia, que el hombre era muy activo, hacía un montón de deporte, y que tenía 75 años y hacía un mogollón de deporte, súper activo, y ahora que su mujer le tiene que ayudar en todas las cosas del día a día, porque no puede hacer nada. Y nadie la ha indemnizado por eso. Bueno, la minusvalía que le han concedido seguramente no sea para nada una indemnización acorde al daño que ha sufrido. Claro, y si el mismo ayuntamiento, aunque se lave las manos, sí que dice que el que lo denuncie es porque le correspondería algo más, o sea, por parte del accidente, ya no por la minusvalía. Claro, quizá deberían tramitar ellos la denuncia, ¿no?, y correr ellos con los gastos. Claro, pero no, se lavan las manos, que es lo que más le sale más rentable. Sí, el mundo debería ser un lugar bonito. Así que nada, a no montar en bicicleta, no nos vaya a pasar como a este hombre. Estás escuchando el micrófono Pombo. Eras caos, un desastre, imprevisible saber si me llevarías al mejor de mis recuerdos o si pasarías de mí y me dejarías tirada en el intento, como no solo las máquinas sabéis hacer. Y el maletero mejor ni lo abrimos y tratamos de encontrar algo. No llegabas a los 20 años y ya estabas hecho de roturas, lleno de vida, deformado a base de desencantos y arreglos en los descosidos. Era raro y sensible, como Chandler Bing, como todos los intentos de tipo duro que se convierten en fracaso, y como un batido de chocolate a las 3 de la mañana en el valle, también. No sabría si denominarte feo, no, digamos que físicamente no destacabas por nada en especial. No eras de la élite de Mercedes, Ferrari o de cualquier otra marca de esas que interesan a la gente, pero que, para qué engañarnos, no sé ni escribir. Pero tenías tu encanto. No el encanto que tendrían las gafas de Audrey, no. Pero sí algo parecido al de las gafas de Woody. Has compartido tu tapicería con gente de todo tipo. Los que bajaron ventanillas que luego costó subir. A los que no dejaste que bajaran las ventanillas nunca después. Y también a los que te ayudaron a subirlas. Más ateo que Nietzsche y, sin embargo, has conseguido que te bauticen un par de veces. Lacasito desteñido, judía móvil, guisantillo caducao. Yo nunca te he puesto alguno. Ya sabes lo mal que llevo eso de autoanalizarme, y tú llevas tiempo siendo mi mejor metáfora. No tengo ni idea de si yo tengo algo parecido a la junta de culata, de dónde está, ni de cuándo se romperá y tendré que ir al desguace. Hasta entonces, a seguir uniendo cables rotos y arrancando a base de anticongelante. Bueno, pues esta semana el relato no era de Sarabúo ni de nadie así conocido, era mío, porque cuando se me rompen los coches me motivo y me pongo a escribir prosas, así que ya está. Si os ha gustado, que no creo, pero bueno, lo ponéis en Twitter y a lo mejor me motivo más y sigo, pero no os motivéis. Participa en Agorasol. Síguenos en Twitter en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. Estás escuchando la entrevista con Mentes Corrientes. Bloggers Now es una recopilación de relatos escrita por algunos de los blogueros más creativos de España bajo la editorial Underbrain Books. En su tercera entrega participan 22 autores, cuatro de los cuales se encuentran hoy con nosotras: Madame Tibisay, Mickey Projects, Oh My Global News y Percebes y Greslos o Carolina. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola. Gracias por haber venido. Nada. Y bueno, ¿por qué decidisteis empezar a publicar vídeos en YouTube? Yo empecé hace casi 3 años porque literalmente una tarde de verano me aburría muchísimo y dije, bueno, pues voy a empezar, me gustaba mucho el audiovisual y empecé ahí y ahora pues ha ido creciendo y aquí estoy. Yo empecé hace 2 porque hice un vídeo para el cumpleaños de una amiga y bueno, a la gente le gustó mucho y bueno, me hizo pensar que probablemente le podría gustar a más gente, así que por qué no abrirme un canal en YouTube y compartirlo eso y bueno, aquí estoy todavía. Yo empecé hace 1 año porque me fui a estudiar a Estados Unidos y tenía muchísimo tiempo por la tarde. Como todo el mundo me preguntaba cómo había ido el día y tal, me aburría de contárselo a todo el mundo. Entonces un día dije, ¿por qué no hago un vídeo? Lo pongo en internet y así cada vez que me pregunten, pues se lo envío. Y no tengo, video, claro, no tengo que explicárselo a todo el mundo. Y así empecé, hice uno cada semana. Y yo pues, bueno, empecé a hacer vídeos hace 4 años o así. Pero, o sea, ahora actualmente no está en internet porque me avergüenzo mucho de ellos. Y lo he retomado hace más o menos 1 año con una amiga que ella se encarga de la parte técnica y yo escribo los guiones y salgo en ellos y ya está. Y bueno, ¿nos podéis contar un poco qué hacéis cada uno en vuestros canales? ¿Qué contáis o un poco cómo lo enfocáis? Yo lo tengo más enfocado a hacer sketches y ese estilo, como mini cortitos de humor. Yo hago, la verdad, un poco de todo, según lo que me venga ese día a hacer, pero siempre trato de hacerlo con un toque de humor o con algún efecto especial o efecto visual guay que quede atractivo. Yo, más que nada, o doy opinión sobre algún tema de actualidad o subo covers de alguna de mis canciones favoritas y eso es lo que se puede encontrar. Y yo, pues, hago sketches también, o sea, con mi amiga Antía, que es la otra del canal, pues intentamos hacer entre las dos una, bueno, llevar la idea a cabo y hacer un sketch. Uh-huh. Y ya está. Vale, y Oh My Global News, Oh My, cuentas en tu vídeo Soy YouTuber que empezaste por la crisis y que porque querías ayudar en casa y tal, ¿no? Bueno, es una parodia de un... Ah, yo no sabía si era verdad, si era mentira, no, bueno, digo, pues le voy a preguntar. Está siempre la coña en internet de que los youtubers vivimos con ya inmensas cantidades de dinero y todo es impresionante, tal, no sé qué, entonces quería parodiar un poco eso y... Pero no, en realidad no, no, no por eso. Si fuera por el dinero lo habríamos dejado hace mucho. Lo habríamos abandonado. Y entonces, contarnos, ¿por qué empezasteis o por qué lo hacéis? O... Hombre, desde luego yo diría que si alguien está pensando en meterse en YouTube por el dinero, que no lo haga, porque le vas a dedicar muchas horas y te tiene que gustar mucho y básicamente no vas a ver prácticamente beneficio hasta que adquieres una cierta fama o unas ciertas reproducciones. Y la frustración al echarle tantas horas y ver que no genera nada, mucho te tiene que gustar para seguir haciéndolo. Efectivamente, porque para alcanzar una cierta fama en YouTube le tienes que echar mucho tiempo y si gastas tanto tiempo de tu vida en algo que en realidad no te motiva a hacer, al final acabas dejándolo o acabas intentando llegar a esa fama haciendo cosas que en realidad no sirven para nada, no te motiva a ti, no le motiva a nadie. Yo creo que también es una forma de entrenarse, por lo menos yo lo utilizo así, porque sabes la respuesta directa del público. Entonces, si eso no le gusta a la gente, lo vas a saber al momento y además en internet, como son anónimos, te lo pueden decir perfectamente y con insultos y todo. Entonces, es claro, entonces está muy bien saber todo directamente del público, que es algo, por ejemplo, que en televisión tienen que esperarse un tiempo para saber las audiencias y todo eso, y tú eso lo sabes muy pronto. ¿Y cómo empezáis a daros a conocer? Porque quiero decir, por ejemplo, tú que hacías vídeos para no tener que repetir siempre lo que te pasaba en tu día a día, pero claro, al principio pues lo ven amigos y cosas así. ¿Cómo se llega a alcanzar a otro tipo de público? Pues, a ver, yo en principio no quería alcanzar otro público, sinceramente. Yo quería que esos vídeos fuesen para mis amigos y mi familia. Pero como me empezaba a comentar gente que no los conocía, dije, ostras, a lo mejor esto pues le gusta a más gente. Entonces me abrí otro canal para hacer cosas ya dedicadas a otro público específicamente. Y nada, simplemente fijándome en otros youtubers a ver lo que hacían, a ver lo que le gustaba a la gente. Entonces ya empecé yo más o menos a sacar mis propias ideas. Yo creo que para conseguir lo que has dicho tú, de intentar conseguir más audiencia y tal, hay que o bien tener mucha, mucha suerte y que por una cosa u otra se suman casualidades y de repente se te ha triplicado la audiencia, o tienes que hacer contenido llamativo para la gente, que no es nada fácil. Y bueno, muchos de vosotros habéis dicho en vuestros vídeos que lo hacéis por diversión. Bueno, como hemos comentado, si no hay motivación no sirve de nada porque lo terminas dejando, pero ¿en algún momento habéis pensado en que queríais llegar a la fama con esto y ser de estos millonarios que cobran un montón? Hombre, lo cierto es que cuando haces un vídeo y le echas tanto empeño y tantas horas, luego, si es verdad que yo hace 2 años, cuando tenía 10 me gusta, por ejemplo, en un vídeo, era eso para mí una fiesta, era impresionante, y ahora veo que un vídeo, por ejemplo, no llega a algo que esperas, no llega a más de 1000, incluso te decepcionas porque es como que no necesitas de esa fama, pero sí que te gusta que te reconozcan el trabajo y sí que es una satisfacción tremenda ver que a la gente le gusta lo que haces. Yo sí que he esperado alguna vez llegar a la fama, pero yo sí que es por el tema de la crisis, porque aunque no se gane mucho dinero, a no ser que tengas una barbaridad de suscriptores y reproducciones, sí que te puedes sacar ayudas para el día a día, y yo eso sí que lo necesitaría ahora mismo porque no estamos en una buena época, pero bueno, poco a poco se puede ir consiguiendo. Sí, o sea, no es algo que te plantees a corto plazo. Obviamente, quiero decir, igual que, pues eso, que en televisión la gente cobra por escribir un guión y dedicarle el tiempo, que igual, o sea, en televisión se reparte el trabajo entre varias personas, nosotros pues te encargas de casi todo o de todo. Entonces, hombre, pues claro que una satisfacción monetaria está muy bien, pero... No le vais a decir que no. Claro, pero tampoco ese es el fin. No, pero que la pregunta era en plan porque yo me motivaría mogollón, en plan, si tuviera 1000 likes en YouTube diría, Dios, soy la próxima, no sé, pero soy así. Y contarnos un poquillo, ¿cómo surgió vuestra participación en el libro? Pues Bowman, que es el editor del libro, el que lleva la editorial, nos contactó con nosotros para que escribiéramos el libro, que es la tercera vez ya que lo publican. Y eso, nos pidió que escribiéramos un relato cortito y ya a cada uno se le fue la cabeza a donde se le fue para escribirlo y pero bien. A nosotras no. A nosotras. También salió, por ser la tercera edición en plan especial, una votación para gente que esté en YouTube que igual tenga menos seguidores, o tampoco era por seguidores porque había de todo, y que el público votase a qué dos personas, no, qué tres personas quería leer en el libro. Entonces pues hicimos una campaña, está contra mí y... Exacto, éramos rivales y al final entramos las dos. Y al final entramos las dos, sí, entonces Nosotras lo pasamos mal, a ellos ya sí. Se lo dieron, ¿sabes? A nosotras, exacto, a nosotras no, nosotras tuvimos que eso, que hacer la campaña ahí sí. Para que todo el mundo nos votase. Y nos caíamos mal y todo, pero al final... os terminó bien. Y bueno, tú, Miki Project, según aparece en el libro, eres un joven artista creativo y salao, creador de contenido audiovisual, apasionado del diseño, la publicidad, el cine y ver a la gente sonreír. Bueno, debo decir que tu relato sobre los motivos por los que las mujeres van al baño en grupo... Pues yo creo que está un poco acorde con esto que cuentas y bueno, ¿por qué elegiste ese tema? Bueno, pues la verdad era la primera vez que hacía un relato. A mí cuando Bowman me eligió para participar en el libro, yo no es que no quisiera, pero yo no estaba acostumbrado. Lo más que había escrito era para el colegio o para cosas así. Entonces yo me lo planteé como si estuviese haciendo el guión para un vídeo, pero el cual luego no iba a grabar. Entonces tenía que ser mucho más minucioso que lo que decía, pero en el fondo todo es como una comparativa, mi relato, entre las dificultades eso que tienen las mujeres, siempre desde un punto de vista de humor, por supuesto, porque no es para nada veraz en ese sentido, pero es como una comparativa entre las dificultades que encuentran las mujeres para ir al baño respecto a los hombres, que también tienen sus dificultades, para no engañarnos. Entonces yo lo hice con ese objetivo y... Bueno, fue como un experimento que la verdad me gustó hacerlo y me gustó también luego recibir todo ese feedback de la gente que al parecer también le ha gustado el relato y el libro en general, así que... Me sumo a ese grupo. Me alegro. Oh My Global News, Oh My, es que ya no sé cómo decirte y yo lo digo ya todo para que todo el mundo sepa quién eres. Videoblogger, director, guionista, actor, presentador, artista en muchos sentidos y amante de la música. Bueno, supongo que con esta biografía no es la primera vez que escribes algo. Te pregunto a ti también, ¿por qué ese tema? Bueno, y cuéntame lo de que si es la primera vez que escribes algo. Que he escrito algunas veces, pero no en el mundo de YouTube. Como fuera de él, en alguna cosa, sí que he participado y tal. Y me gusta bastante escribir. Y mi relato es un poco raro. Quería hacer algo de humor también. Como si un vídeo mío lo convirtieras en relato, saldría eso. Y básicamente es... la historia de yo con una amiga necesitamos dinero y cómo robamos un banco de una manera, no una joyería, de una manera muy muy surrealista. A mí me encantó la parte de bueno, como esto es un relato en un vídeo de YouTube, yo digo que esto pasa y os lo creéis y seguimos con el relato. Es lo bueno, ahí no necesitas, si quieres meter un efecto especial no necesitas currártelo, simplemente escribes explota y explota y ha explotado. Y bueno, Madame Tibisay, Laura, youtuber, intento de cantante y estudiante de cine. Creo que a esto deberíamos añadir lo de fiel activista de los derechos de los animales, después sí. De leer tu relato. Y bueno, parece que los bloggers se lo toman todo con humor y bueno, aquí hemos visto la perspectiva del humor, pero tú te fuiste a algo más profundo, ¿por qué inclinarte hacia ese tema? No fue mi primera opción, debo decir. O sea, yo cuando descubrí que iba a estar en el libro, yo pensé, no voy a hacer denuncia social. No puedo hacer denuncia social porque esto es humor, esto no sé qué. Pero al final no pude resistirme y, bueno, es un tema con el que he estado bastante concienciado últimamente, que es el tema de la experimentación con animales, en cosméticos y tal. Y dije, esto lo tengo que poner en un libro. Ya que tanta gente lo va a leer, yo quiero concienciar a los demás de que de verdad esto es un problema ahora mismo. Y bueno, lo hice así en un modo un poquito más disimulado, ¿no? Porque solamente lo descubres al final, pero pero sí, necesitaba soltarlo. Spoiler. Bueno, ya. Pero bueno, también un poco se va intuyendo que al principio sí. Yo no sabía si era exactamente eso o otro, tampoco vamos aquí a spoilear mucho, pero sí, es un poco así, al principio parece una cosa, pero luego ya a lo largo del relato se va intuyendo un poco, claro, ya cuando llega al final te quedas con... Si tú directamente sueltas la denuncia, la gente enseguida dice, bah, otra denuncia social y pasa. Entonces lo tenía que poner un poquito de otra forma, un poco más atractivo para que sí, concienciase, pero que no aburriese. Y entre las risas, sí, ríete con el de antes, pero ahora prepárate. Exacto. Claro, te esperas ahí, vas con tu humor y de repente te encuentras eso y que como que te choca más también. Llega más, yo creo, por eso, por el contraste. A mí me parece muy bien que lo sepas. Lo negativo me encanta. Y Percebes y Grelos. Carolina, sí, la Carolina, por favor. Cómica. Bueno, para que la gente sí. Se meta en tu... Comprendo. Carolina ha sido la cómica más joven en grabar un monólogo para el Open Mic de Paramount Comedy. Guionista y creadora de contenido en YouTube en el canal. También te digo. Eres el canal. Lo siento, chicos, problemas de... De lectura. Mi vida. Es que digo, también te digo el qué. Vale. compartido con Nati Amón, que se encarga de la parte técnica, como ya nos ha contado, y estudiante de Filología Hispánica, que se declara fan de la RAE y de Rafael. Sí. Correcto. Afirmativo. Vale, pues con este currículum parece que solo podemos encontrar humor en lo que escribes, pero la verdad es que tu relato tiene también un toque de ternura. ¿Hay algo de autobiografía en él? Sí, sí, o sea, yo soy muy moñas, ¿eh? Quiero decir, o sea, en general todo lo que cuento en el relato, casi todo, o sea, lo pienso yo. O sea, además, quiero decir, la base del relato era que, o sea, mi forma de decir que te quiero a alguien es mandarle una caca por WhatsApp. O sea, en personas diferente, vamos, pero... Espero. Sí. Pero por WhatsApp, porque para mí eso implica confianza, ¿sabes? Pues una caca no se la mandas a todo el mundo, aunque tenga ojos y sonría, está mal. Entonces es mi forma de expresar el amor y quería que el relato fuera en base de eso. Luego, o sea, tenía eso y luego todo el resto ya fue saliendo, sí. Y muy eso, y un poco moñas porque yo soy así. No lo parece, pero sí. Pero es. Y bueno, ahora cambiando un poquito de tema, muchas personas comentan que el mundo de los blogs está lleno de postureo y todas esas cosas, y lo de cobrar y la fama y tal. ¿Qué opináis al respecto? Es verdad. Es cierto. El postureo está ahí, pero muchas de esas cosas no son verdad. Lo de cobrar, sin ir más lejos. O eres de los que más tiene de España, que son una o dos personas, o es muy, muy complicado sacar dinero real de ahí. Hombre, en YouTube hay postureo, o sea, eso es así. De hecho, no me gusta hablar de mí, pero... el vídeo más visto se llamaba Postureo YouTube y a los propios youtubers les gustaba cuando, quiero decir, me metía con ellos. O sea, lo que estáis haciendo lo estoy poniendo en el vídeo y tú estás, jajaja, qué gracioso. Ya digo, oye, no, amigo, eso que estoy diciendo lo has hecho tú. ¿Y vosotros formáis parte de ese postureo? Sí. Además, a veces es incluso divertido jugar con eso, ¿no? Porque la gente, de una coña de postureo pequeñita, la gente le hace gracia y puedes jugar con eso para dar bola. Y eso es divertido. Es y además el público de YouTube se pica enseguida. En cuanto ve algo de postureo ya es, ¡guau, Dios mío, la mafia de YouTube! Y entonces, sí, también esa parte es con la que se juega mucho en YouTube. Da mucho juego, sí. Pero además criticar el postureo es muy postureo. Sí. Sí. Entramos en un bucle de postureo continuo. Del que no se puede salir. Bueno, y después de haber escrito en Bloggers 3, ¿habéis visto como otra puerta abierta en vuestra vida? Me refiero, como dedicaros un poco más a escribir, aparte del bloggerismo. Yo a escribir no tanto, pero sí que es verdad que todo el rollo de escribir en el libro y tal, hemos conocido a muchísima gente y ahora son también las presentaciones del libro en toda España, que este fin de semana que viene es en Madrid aquí. Y eso, no tanto en el mundo de escribir, pero sí me gusta conocer gente y formar proyectos con grupos de gente y sí, eso está bien. Yo, como he dicho antes, es algo que nunca había hecho y la verdad me llevo un buen recuerdo de haberlo hecho y sobre todo el saber que ha habido a gente que le ha gustado, pues no sé, me deja con ganas de repetir, bueno, sí, quizás sí, pero aunque no sea mi formato favorito para expresar algo, sí es verdad que tampoco me descontenta y sí, repetiría, yo creo que haría otro relato. Yo también era la primera vez que escribía todo esto. Y la verdad es que a mí nunca me ha llamado la atención escribir, entonces no creo que salga nada más de aquí. Pero sí que una cosa que me llevo es toda la gente que he conocido, todos los autores del libro, yo no los conocía antes de empezar este proyecto, ¿no? Y yo eso es lo que más me llevo del proyecto, es la gente y los lectores y todo el mundo que te da su apoyo por internet de ¡guau, he leído tu relato y me ha encantado, tienes razón, no sé qué, yo opino lo mismo! O qué gracioso, o lo que sea. Yo creo que eso ha sido lo que más me ha... Bueno, sí, es por lo único por lo que repetiría, porque yo escribir no... Yo no me lo esperaba, lo de... O sea, a mí me hace mucha ilusión tener un relato publicado, porque era el primero, pero, o sea, es una tontería, pero fue en marzo, fue una presentación en Barcelona, y yo fui, pues, conociendo a los justicos, y muy poco, y les cogí cariño, y no me lo esperaba, ¿sabes? Me volví ahí como, jo, pues... O sea, ya solo irme de un sitio me da pena, pero es que encima era como, siento amor por esta gente y no me lo esperaba. Ahora les mandas cacas por WhatsApp. Exacto. Fue el lazo, definitivo. Y bueno, haciendo un inciso, te lo iba a preguntar más tarde, pero ya que lo has comentado sobre la presentación, que es el próximo sábado 24, ¿tenéis un poco más de información de dónde va a ser, hora? Sí, va a ser en mi escuela de cine, por lo cual estoy muy orgullosa. Es en la ECAM, en la calle Juan de Orduña número 3, en Ciudad de la Imagen. Y bueno, en principio creo que es de 11:30... De 11:30 a 1:30. Sí, de 11:30 a 1:30. Y nada, ahí estaremos todos esperando a que la gente venga, compre el libro, se lo firmemos o lo que nos pidan y un poquito hablaremos cada uno de nuestro relato y experiencia. ¿Y esta presentación, el libro ya está disponible a la venta o será a partir de la presentación? Sí. No, el libro ya se puede comprar en librerías generales, está en la FNAC, está en la Casa del Libro, por internet también se puede comprar. Que además, o sea, esto lo tengo que contar porque me hace mucha ilusión, en la FNAC, en el top 15 de los libros más comprados, estaba Blogger Now 3 junto a García Márquez. A García Márquez, exacto. Y me ha dado mucha, o sea, me ha hecho ilusión, me ha dado mucha vergüenza porque, o sea, es una mezcla de estilos y de todo que me ha hecho mucha gracia, pero tenía que dejarlo claro, aquí. Y es García Márquez, claro. ¿Sabes? Y luego estamos nosotros aquí, los cuatro frikis de internet. Pero vergüenza, ¿no? Orgullo. O sea, hazle una foto y ponlo en todos tus vídeos. Pues nada, pues esperamos que vaya mucha gente a la presentación y que salga todo muy bien, ya sea en el mundo de YouTube como en el mundo de la literatura o a lo que os queráis dedicar en el futuro. Así que muchas gracias por haber venido. A vosotros. Y nada, que ya nos contaréis qué tal va la presentación. Vale, gracias. Gracias. Participa en Agorasol. Síguenos en Twitter en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. Escucha, no te pierdas. Mentes corrientes. Mentes corrientes. En Agorasol Radio. Mentes corrientes. Escucha, mentes corrientes. A las 4 de la tarde. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Todos los sábados. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Escucha. Mentes corrientes. ¿Qué va? ¿Qué va? Mentes corrientes. ¿Ganas 6.000 euros al mes? Yo tampoco. Que la crisis no te frene. A continuación, 5 actividades para gastar muy poco. Visita el espacio cultural público del Palacio de Cibeles. Cuenta con una sala chill out con sofás donde sentarse a leer la prensa del día o un buen libro con total comodidad. Pensado para aquellos turistas en ruta por la ciudad o para quien quiera tomarse un descanso. Es de acceso libre. Y si te apetece, puedes visitar alguna de las muchas exposiciones que están permanentemente en el centro, también sin coste. Hasta el 7 de junio podéis disfrutar gratis de una exposición de las vestimentas de los distintos grupos étnicos de la provincia de Guizhou, en el suroeste de China. Creo que se pronuncia Guizhou, pero no sé chino, ¿vale? Las ropas y accesorios no solo tienen importancia por su valor práctico y artístico, también portan la tradición y la herencia cultural de cada grupo. La exposición es en el Centro Cultural de China, en Madrid, claro, de lunes a sábado. Tres, últimos días para visitar la exposición Cézanne en el Museo Thyssen. La exposición es gratuita para desempleados, menores de 12 años, profesionales de bellas artes en museos y todos aquellos con guías oficiales de Madrid o de otras comunidades autónomas, y para los amigos del MENAC. Para todos los demás son 11 euros con posibilidad de reducirlo a 7 con carnes jóvenes, de familia numerosa y demás. No es gratis, pero es la primera monográfica sobre el artista organizada en España en los últimos 30 años que explorará la relación entre los paisajes y las naturalezas muertas. Oh, yeah. I'd be your girl. I'd be your... Cuatro. Open Studio es una iniciativa para acercar a la gente a los estudios de artistas, con actividades educativas y también programas para profesionales. Habrá coloquios, presentaciones y talleres infantiles y para adultos, del 22 al 25 de mayo, y es necesaria inscripción previa, pero todo lo que está organizado es gratuito, y toda la información la tenéis en openstudio.es. Cinco, noches de fuego y música. Desde el jueves hasta esta noche, los Jardines del Retiro serán escenario de una fiesta de luz y fuegos artificiales sincronizados con la música y los reflejos del agua. Será a las 10:30 de manera gratuita. Ve a disfrutar de esta belleza de la combinación de la naturaleza y la mano humana. Llegamos con el programa de hoy. Nos vemos, bueno, más bien escuchamos el próximo sábado de 11 a 12 aquí en Agora Sol Radio. Esperamos que os haya gustado. Un besito.